quimandia, compañía, pere que te quimandia, pere que te quimandia, compañía, pere que te quimandia, ese frita mi croclo, compañía, ese frita mi croclo, ese frita mi croclo, compañía, ese frita mi croclo. Como ti.